El año 2020 será seguramente un año para recordar y parte de la razón de esto es que finalmente tomarás tu vida en tus propias manos. Capricornio ha esperado demasiado tiempo para que las cosas sucedan y no esperará más para alcanzar tus metas. Este año los alcanzarás uno por uno. Sí, has recorrido un largo camino, Capricornio. Tu temporada de cumpleaños incluye un Mercurio retrógrado, así que esto mágicamente traerá de vuelta las oportunidades perdidas del pasado. Si eres un Capricornio positivo, entonces hablarás y serás capaz de obtener lo que te mereces. Los amigos demuestran ser importantes este año. Solo tienes unos pocos, pero los pocos que tienes valen la pena. Este año también muestra reubicación. Considera tus opciones, pero la verdad sea dicha, Capricornio ha esperado pacientemente a que algo suceda y no se lo pensará dos veces antes de quedarse quieto. Sonríe Capricornio, para este año muestra ser un entretenimiento. La única razón por la que tus finanzas se ven bien es porque planea no gastar lo poco que tiene. Capricornio solía gastar libremente, pero ahora las cosas han cambiado y se negará a comprar cosas que no necesita. También ayudará a tus amigos, compañeros de trabajo y barra o seres queridos a tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Esto te da buenos puntos de karma con el universo. Aquellos empleados tienen una gran estabilidad o están luchando con tus compañeros de trabajo y barra o el viaje al trabajo. Si eres tú, entonces deja de torturarte y busca algo mejor. Capricornio también tiene la oportunidad dentro de tu industria de crecer, así que deje a un lado tu orgullo y pida una posición diferente. Eres una persona organizada, dedicada y valiosa, y no tendrá problemas para encontrar algo flexible a tus necesidades. Los meses de invierno muestran gastos extras. Esto puede ser debido a los viajes y barra o a cosas mecánicas barra eléctricas que necesitaban ser reparadas. Si es posible, trate de no esperar para hacer compras de último minuto. Los secretos son revelados y esto puede quitarnos un gran peso de encima. Consienta tu naturaleza sensible mensualmente haciendo algo que le guste. El eclipse solar de septiembre señala cambios en las cuestiones amorosas. No importa en qué parte de tu vida amorosa se encuentre, porque la comunicación es lo que establecerá un tono armónico. Los Capricornios solteros tendrán más relaciones espirituales que físicas. Muchos Capricornio dan la bienvenida a los recién llegados a la familia, especialmente a través de un niño o de la nueva pareja de un hermano. Tu verdadera felicidad para ellos es todo lo que necesitarán. El amor incluye lo que sientes por tu familia, así que ellos serán muy importantes. Aquellos que tienen padres y barra o seres queridos con cáncer, Alzheimer, SIDA, etc. deben considerar unirse a un grupo que pueda ayudarles a entender y sanar tus emociones. Verás que no estás solo en tu viaje. 2020 trae la necesidad de dosis diarias de amor, paciencia, respiración y oración. Fortalécete espiritualmente para que puedas manejar noticias repentinas. Siempre das buenos consejos, pero rara vez los sigues tú mismo, así que considera tomar tu propio consejo por una vez. Los chismes y barra o manipulaciones externas no deben influir en ninguna de tus decisiones. Si alguna vez se siente frustrado o impotente y tiene ganas de llorar, hágalo. No embotellar las cosas por dentro como se acostumbra a hacer. Haz gestos sencillos de amor a las personas que más aprecias en tu vida. Come mejor, mantente hidratado, da barra recibe reiki, cambia tu color de pelo, consigue un nuevo teléfono celular y cumple las promesas que te hiciste sobre tu salud. Conéctense con tu elemento tierra, la madre tierra, para ayudar a transformar el dolor. Afirme que 2020 será el año para tomar tus propias decisiones con respecto a cada área de tu vida.